porque acá hubo ejecuciones sumarias y de los torturados. O sea, todo eso lleva 30 años de complicidad y encubrimiento por parte de quienes ejercieron en ese momento el monopolio de la fuerza y todo el poder estatal. Por eso esta causa es una causa de terrorismo de Estado y nosotros sostenemos, como lo hemos sostenido siempre, que tenemos sentado en ese lugar del imputado a quien ejerció el mando y llevó adelante la violación de los derechos humanos y el terrorismo de Estado en lo que fue la recuperación del cuartel de La Tablada.